Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Me parece que es súper reconocible, apenas suenan los primeros compases de su nuevo disco On the Good Road, o en la carretera del bien, o en la buena carretera, en la buena senda. Sigue tu camino. Este disco tiene nada. Tiene nada. No sabemos si es instrumental completamente o no. Un solo tema está cantado. Por ayer en Zucker, una de las invitadas ya bastante normal en el ámbito de los shows de Dancing Mood. Habitual. Es habitual, totalmente. Faltó Pablito Molina, pero bueno, nada. Lo que estábamos escuchando era Shoot in the Knee. Así que... Tiro en la rodilla. Sí, del cual se va a filmar un videíto prontamente. Divertido. Bien. Así que, nada. Un repasito un poquito por lo que ¿cómo es nada? Este gran disco. ¿Cómo nada? A ver, ¿gran disco? Sí. ¿Es un gran disco? Es un vamos disco. Entonces a picarlo un poquito, a ver si es picamos un disco. Picamos un poquitito. Vamos con entonces este, no sé si ya es el tema número 2. Es el número 3, que es el que le da título al disco, On the Good Road. A ver, escuchemos. Parecía el tema 1. Thank you. Bueno, esto evidentemente es un material que sigue la línea tradicional de Divo Lobo y su Dancing Mood. Y charlamos un poco fuera del aire que es un disco que conviene escucharlo al aire libre. No es un disco para el subte, por ejemplo, o para entrar a la FIP a hacer algún trámite de grandes contribuyentes o, no sé, sacar la clave fiscal. Claro. Evidentemente está llamado a ser escuchado en ambientes naturales y demás. Pero bueno, su defecto en una terraza. En una terraza. Con un asadito. Con un asadito. Humeando algún tipo de cuestión. Sí. Bueno, celebramos entonces esta salida. Lo tendremos a Hugo en algún momento, que también es medio habitual del programa. Y estamos en comunicación con uno que celebra, ¿no? Hay una celebración. ¿Cómo es la cosa? Hacemos un corte, una quebrada y venimos porque parece que hay alguien del otro lado. Dale, menos de un minuto salimos. A ver, uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Pablito, ¿estás ahí? Ya sé, flaca divina. Escúchame, ¿quién tiene la voz peor? ¿Vos o yo? Mirá cómo quedé del martes, boludo. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Me junto con vos y quedo así, boludo. Bueno, no grites. Che, pónganse la pila a los 12, les digo, ¿eh? No, bueno, sí, yo estoy hablando normal, ¿eh? Si que suene normal, dos minutos no quiere decir que tengamos que putear, ¿eh? ¡Alta gorra, amigo! La cosa, está picante, está re picante. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, boludo, acá llegar al estudio. Vamos a ensayar un poquito. Estamos en plena grabación. Ensayo cumpleaños de la banda, cumpleaños mío, en breve. En brevito. Escúchame, ¿están entrando a grabar con Dogmi? Estuvimos grabando, grabamos 7 covers. ¿Siete covers? Sí, teníamos ahí la idea de hacerlo hace tiempo. Después la idea era hacerlo para estos conciertos de los 30 años y obsequiarlo, pero jamás llegamos. ¿Con los tiempos? No, está como a la mitad de esto. Así que, bueno, no sé qué vamos a hacer con eso. Pero, la idea es grabar como un disco de 7 temas que son 7 covers. Decime, por favor, adelantame a dos. Te digo, uno de Sui Generis. No. Bienvenidos al Tren, que está muy bueno. Me muero, boludo. A los dos, ¿no? Ahí muy bueno. Medio social, así está bastante bueno. Después hay uno de los Cadillacs, con la participación de Vicentico, de Florian y de Flavio. Qué lindo. Hay de todo, hay de Nirvana, hay de uno que no lo conoce nadie, uno que se llama Chapo de Sinaloa, un narco corrido de... Sí, no es narco corrido, es una canción de amor, pero el chabón tiene la pinta de narco y es de Sinaloa, así que qué bueno. Algo con eso debe tener que ver. Muy bien, ¿y cómo estuvieron? Contanos un poco, primero felicitarte por tu cumpleaños de 30 pirulos. Me estás haciendo una nota, estoy flasheándote. ¿Viste? Es raro, ¿no? Es medio raro. Sí. Siempre hablamos de pavadas. Sí. Escúchame. ¿Cómo estuvieron los festejos? Contame un poquito, contame acá a la gente. Sigamos hablando de pavadas. Sigamos, dale. Muy bueno, qué sé yo, estuvo el primero, son tres, el sábado pasado, que fue el real cumpleaños, el 8 de julio, que fue hace 30 años la primera vez que tocó Dos Minutos. Estaba detonado, Pablo, lo vi. Ah, bueno, vos estabas. No estaba trabajando. Ah, este día fue la semana que abandoné a todos los que les dije que iba a ir a los festejos. Bueno, perfecto, bueno, espero que... Pero vi fotos y todo, estaba detonadísimo, estaban vestiditos de traje. Trajes, sí, trajeamos galeras. ¿Galeras? Pitu galeras. Con un bombín, boludo. Sí, no, Pitu era una cosa loca. Parecía una especie de Olmedo colorado, una cosa... Un rucucu colorado, malísimo. Y escúchame, ¿cómo siguen las fechas? Contale así ya también. Pará, pero ¿no vamos a recordar el primer día, hace 30 años, cómo fue? ¿Cómo fue, Carlos? Ah, ¿Cómo la viviste vos? ¿Qué estamos festejando? No, pero Pablito no está desde los 30. Yo no estaba. ¿Pero no estaba ni el público? Yo no había nacido, boludo. Ahí. ¡Ah! No había nacido, estaba recién la mitad del embarazo de mi madre. No, con esa voz parecía que... Ah, bueno, que no, bueno. Bueno, pero el Parisien y el Jack Daniel hacen maravilla. El Parisien y el Jack Daniel, muy bien. No, la verdad no estaba ni de público. Sé que era en un lugar que se llamaba El Bondi. Sí. Y que se armó un super Bondi. Porque te acordás de esas épocas que eran los skaters contra los nazis contra los punk. Bueno, contra los nazis siempre todos, ¿no? Claro. Pero, y los heavy, entonces se juntaban todos. Sería un. Hubo un bondi, justamente. Se cagaron a trompadas, como un clásico de allá. Sí, pero... Clásico de esas épocas. Acá tengo el de los 20 años, que seguramente habrás estado. Ahí sí. Ahí estuviste. Ahí. ¿Cómo fue el de los 20 Recién años? Recién acababa de nacer ahí. No, de los 20, no, para mí fue un reflash, qué sé yo. Era la primera vez que yo tocaba en obras oficial, ¿no? Digamos, de 2 minutos. Y estuvo hasta las pelotas, ¿no? Me la pasé bomba. Bien. Y más allá de lo que significa, ¿no? Cumplir años, que aunque yo no esté desde el principio, ya tengo 20 años con estos viejos, puto. Hace un ratito. Hace un rato largo. Sí, un rato largo. ¿Y cómo quedan las funciones que vienen? ¿Qué días son, Pablo? Le queda ese sábado 15, la segunda, con invitados de otros países. Pudimos hacer que venga gente amiga de otro, de Perú, de Colombia, de Uruguay y de Chile, creo también. Y después queda el domingo siguiente, domingo 23. Ahí va. Eso es todo, pero es un montón igual. Es un montonazo. ¿Y qué son? ¿Son el horario previa o el horario...? Sí, no, horario para niños. Dice para que después salga la electrónica y me cague la vida como el sábado pasado. Sí, está muy bien. Me la remandé. Sí, ya sabemos todo. ¿Ya te perdonaron? Sí, estamos ahí. Lavando algunos tuppers que quedaron. todavía me toca lavar un rato más. Pero yo creo que tenés para un mes y medio. No sé más, la santo. No, y no sé, bueno. Viste, las embarazadas somos rencorosas. Sí. Son embarazadas, listo. Bueno, vamos a felicitar a Pablo que va a ser papá. Ah, felicitaciones. Ah, va a ser papu de Astor en diciembre. Muy bien. Voy a ser padre nuevamente, de un varón para jugar violento y eso. Muy bien. Y para entrenar, acordate. Sí, claro. Obviamente. Bueno, entrenar, bueno, de estos hay códigos internos aquí. Che, escúchame, Pablo, ¿cuándo calculás que tenés el disco este de cover? Para mira, la verdad, mientras estamos ensayando, en el control están mezclando un poquito las baterías. Están acomodando un poco las cosas. Las canciones le deben quedar 2 giladas que grabar. A ver, para que me acerque y le pregunto al ingeniero. Bien, ahí, bien, ahí, sí, sí, sí. Dale play, segundo. Dale play. Bueno. Lo llevo, para que es un poco largo el camino. Dale, dale. Estamos... Mientras tanto, contate algo. 1, 2, 3, 4. ¿A dónde están grabando? En el Parral. En lo del ruso. En lo del ruso. Escuchá. No, el ruso no. Activo el Parral. En la radio. ¿Puedes decir para cuándo vas a tener terminado esto? En exclusiva, antes del 2018 está terminado. Vamos, a ver. ¡Ah! ¿Pero cómo estamos? Dale, ponele un play a eso. Pongan bueno, play, bueno, loco. Tirá el mejor tema. Dale más. Me llegó una versión que vamos a agregar tema. ¿Es cierto, Dema? Ah, parece que vamos a agregar tema. Me pensé. Ah, oh. Bueno, parece que vamos a hacer un disco físico. No sé, hay mucho olor a marihuana acá, me voy a comer. Uy, convidá. Ya venite, boludo. Mauri Fraga. Estoy yendo para allá. Ya, no, Rica Flores. Dale, Rica Flores, poné. Sí. No nos van a poner nada. No, bueno, ya está, sí. Me fui a mierda, boludo. Cantalo. Estaban desesperados por la primicia. Claro. ¿Para qué me lo sé? No me da ni idea. Bien. Che, escúchame, bueno. Contame vos, ¿qué onda? Placa. No, acá. ¿Cómo anda el disco de Rosario? No, paren, boludo. Se dio vuelta la entrevista. No, no, no, no. No, no, no te gustó, ¿no? No me gustó nada. Me da mucho miedo. Todo. Sí, sí, mejor me cacho, mejor me cacho. Bueno, Pablito, escúchame, bueno. Nada, vamos a pasar unos temitas de dos minutos. A que elegiste un tema. Pero pará, ¿cómo va a ser el show? ¿Cómo va a ser el show de los 30 años? ¿Va a haber invitados? Y no tanto, la verdad que había un montón de invitados y me lo limpiaron a todos, boludo. Tenía invitados. Sí, vino un día, se le cruzó la tanga a alguno de estos y me dijo, ah, sí. Sin invitados. Pero qué? Tenía invitados como de la talla de los pibes de Airbag. Sí. Invitados como Masi de Fuerte Apache. ¿Y Orio? No, Iorio está como medio enojado con nosotros. Iorio. ¿Por qué? Está enojado con mucha gente. Porque una vez lo había invitado a cantar a Mosca y Mosca lo llama, ¿no? La anécdota es genial. Dale, dale. Mosca lo llama, ¿viste? Y para decirle que no podía porque teníamos fecha ese día, ¿viste? Y lo atiende y dice, ¿cómo anda Mosca? Lo estaba esperando abajo el árbol, lo estaba pensando. Ahí en el campo estaba, no sé. Sí, te sale bien, ¿eh? Y el Mosca le dice, mirá, Ricardito, no voy a poder ir, y se le prendió fuego la cola. ¿Cómo? ¿Cuánto vale tu banda de mierda? ¿Cuánto vale? Te doy el doble. ¿Cuánto vale esa banda del orto? Y te colgó. No, boludo, ¿así? Así de picante. ¿Viste cómo es este? Yo no lo vi nunca más. El otro día casi lo voy a ver, pero tenía que tocar. Claro. No, y ahora, hoy estuvimos pasando unos comentarios que estuvo otra vez hablando, boludo. Oh, yo lo recontra defiendo siempre, pero no, está indefendible, boludo, ¿no? Se lo banco a full, pero está piquita. Yo también, pero no puedo. Bueno, como en todos igual, flaca. No puedo, boludo, ya no podés, dice cada cosa, boludo. No escuché nada, pero voy a buscalo, está en YouTube. No, yo no lo banco desde el principio. Ah, ok. Bueno, che, acá la gente, el mundo se separa en dos, los que bancamos y los que no bancamos, claro, ahí, boludo. Es eso, no son ni River ni Boca, qué ni bueno estar afuera. Ni Peronistas, ni Cambiemos, ni La Zanja, La Dieta, es el que banca yo y el que no banca yo. Claro, obvio, esa, boludo, es la cuestión. Esa es la cuestión. Esa es la verdadera grieta, boludo. La zanja me gusta mucho más que la grieta, lo bien pensado. La zanja de Iorio. Puede sonar jodido, pero la zanja de Ricardo. Che, Pablo, ¿cuándo los tenemos acá en el piso que vengan a hacer una nota? Y cuando podamos, boludo, la verdad vos me venís... Ponele fecha a vos, boludo, porque me venís pateando como si fuera una... Yo no tengo ni idea cuándo tengo que tocar y cuándo no, boludo. A mí me avisan 2 días antes, boludo. ¿Cuánto vale tu bandita de mierda? ¿Cuánto vale tu banda de mierda? Te pago el doble, loco. Van a alimento balanceado y no vienen acá a la tribu, loco. ¿Qué es alimento balanceado? No tengo ni idea, pero voy. Estoy viendo una foto donde está acá el Mosca con Cecilia Elía. Ah, bueno, el Mosca. Yo soy el casi líder. No soy el puto ese. Yo soy de Iorio, él no. Él se peleó con Iorio, boludo. Sí, hablando de los putos, ¿cuándo tocan? Pablito, ¿hay alguna otra fecha? El martes tocaron los chicos en Club B, fue increíble. El martes volvieron los putos, sí. Volvieron con todo. ¿Hay fechas? Más puto que nunca. No, la verdad es que está Termi con lo de responsable, que bueno, igual tampoco a esta fecha que tiene, pero. Claro. Pero yo, la verdad, estoy tocando un montón, por suerte, y viajando, entonces se complica la jugada. Pero me estuvieron llamando hasta de otros países para llevar a los putos, así que... ¡Vamos! Quizás algún día se pueda hacer doblete, ¿no? Viajar los putos con los 2000, y ahí sí que nos volvemos más. Y ahí sí... Por favor, que vas a tener un pibe, te lo pido, volvé. No, yo vuelvo, no, obvio, parece que me estoy escapando de la criatura, ¿no? Jamás. Yeah, bien. No, voy a esperar que la criatura se escape de mí. Che, recordemos entonces la fecha de los 30 años, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Cuándo? Este sábado 15 en Group. En Group. 19 horas. 19 horas, va, mirá, tempranito. Una sola fecha. No, y el sábado... Y el siguiente domingo 23. Bien, sábado y domingo. Bueno, No. Sábado de esta semana, domingo de la otra. Perfecto. Ahora sí. Sábado 15, domingo 23. Aclarando que oscurece. Buenísimo. Bueno, nos vamos a ir con un temita de los 20 años. Bueno. Elegite uno. ¿Te acordás? No, bueno, si no se acuerda cuando tiene. Voy a elegir uno que se llama Rompan Todo, a ver si cobro un poquito. Rompan Todo. Rompan Todo, que es el 28. Dale, y saludo a Billy Bond, que está escuchando. Exactamente, el gordo Bond. Dale, te quiero, bueno, Pablo. Estamos a la hora. Chao. Abrazos. Dale. Bueno, rompan todo, manga de puto. ¿Hace cuánto que no te paras? Vamos a hacer un poco de lío. Yo digo tocar que matar y vamos a romperle las pelotas. Vamos a romperle las pelotas. Vamos a aguantarnos otro lado. Vamos a mostrarle que acá estamos y que no perdemos nada y que no es tan fácil echarnos atrás. Estuvo de tanta anestesia. Levantate y vamos a gritar que este pozo no tiene más fondo y ahora solo queda trepar. Vamos a romperle las pelotas. Vamos a romperle las pelotas. Vamos a aguantarnos otro round. Vamos a aguantarnos otro round. Vamos a mostrarle que acá estamos, que no perdemos nada y que no es tan fácil echarnos atrás. Los amigos de los amigos, echarnos atrás. Uno por día. La parte de atrás, de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, estamos llegando al final y como todo final, está bueno cerrarlo, concluirlo con una continuidad. Entonces, ¿qué es lo que se hará? ¿Qué es lo que hay para hacer sí. este fin de semana? Bien. Y empecemos por ustedes, Ezequiel Ábalos. ¿Qué, bueno, ¿qué onda? Yo hoy voy a las 19 horas al Palais de Glacé. ¿Le Palais Glacé? Sí, a la muestra de Los Ángeles de Charlie. Una muestra de fotos de Ilsa Lizarazu y todas las fotógrafas de los 80. Bien. Sobre Charly García. Y después cocino en el comedor de poetas de la casita de los chasquidos. Después, ¿qué más? No se acuerda. Eso voy a hacer hoy. Mañana les cuento. Bueno, ¿usted, Rocío Cuevas? Yo este fin de semana no voy a hacer absolutamente nada porque el sábado me toca entrar a grabar a Estudio Rec con la banda. ¡Esa! Así que me guardo. Les tiro, le pusimos nombre al EP y se va a llamar Cruel. Cruel. Así que Rosario La Cruz de Sar está grabando el sábado. Obviamente Rocío tiene la salida prohibida todo el fin de semana. Sí, hay que cuidar la vocecita. Esta. Y pobre. Bueno. Manuel Palacios. Voy a ir al Palais de Glass, pero no el día de hoy, sino mañana, porque se inaugura la muestra anual de fotoperiodismo de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. ¿Pero que sacan la de Charlie y ponen la de ella? Creo que el lugar es suficientemente amplio para que haya varias muestras. Piso, no, mucho sino. Hay ahí, ¿eh? Arriba no. Y abajo, no más que eso. Sí, bueno, pero pueden convivir. Yo he estado en varias inauguraciones y conviven más de una muestra. Mirá. Así que voy a ir mañana. Y de paso te ve la de Charlie. Obvio. Obvio. Ah, no. El señor Matías. ¿Cómo le va, señor bien, productor? Todo bien por acá. Bien. Y yo el fin de semana, el viernes, voy a ir a ver un amigo, porque también se trata de eso, ir a ver lo que pasa, que coincide que son amigos, al Teatro Sony. Mi amigo es Juan Mitidieri. Bien. Un músico que ha sabido acompañar a bandas amigas y se largó solo en su proyecto. El Teatro Sony mañana y el sábado en La Tangente, bueno, además de hacer las labores, a ver, pues nunca lo vi, al Club de los López. Ah, muy bien. Si alguien tiene algo para decirme al respecto, puedo anticiparme. Y si, además tocan con Pomes Internacional. Pomes Internacional, pero que Pomes sí lo ha visto y sí que sí. Lo ha tenido. Juan Mitidieri toca con Pomes Internacional. No, son dos fechas distintas. Viernes, Juan Mitidieri. Bien. Sábado, Pomes Internacional y el Club de los López. En la ¿Mitidieri tangente. Toca teclados? Sí, señor. Sí. El mismísimo. Ay, ese es el plan del fin de semana. Fin de bueno, muy semana. Bien, muy bien. Ah, me parece que el sábado, después de grabarme, voy a ir a ver al Cardenal Domínguez, que toca en el Club Atlético Fernández Fierro. Sí. La que se iba a guardar porque tenía que tocar. No, pero después de tocar, después de grabar. Creo que ahí me acordé un poco, ¿no? Y de paso chiveo a nuestros grandes amigos del CAF. Y también les cuento, ya que queda un minuto, menos. Que volvemos a hacer el ciclo perverso. Bien. Adentro del CAF. Muy lindo. El jueves 27 de julio. Sí. Y nos van a estar acompañando Pablo Dacal. Bien. El señor Mariano Fernández Bussi. Bien. Y con un cierre de María Esquiaga con el Mono Fontana. Bueno, maravilloso. Así que bueno, están todos invitados. Esto es el jueves 27 de julio a partir de las 20 horas. Muy bien, nos estamos despidiendo y recordamos que para ayudar a las 600 familias que PepsiCo dejó en la calle, les pedimos que, hasta que la empresa no devuelva los puestos de trabajo, no compren productos de PepsiCo como Lay's, Quaker, Twitos, Doritos, 3D, Pepe, Guamar, Cheetos, Popcorn, Toddy, Pepsi, Mirinda, 7up, Paso de los Toros, H2O, Tropicana y Gatorade. Así que... Ah, pero bueno, entonces no puedo hacer nada. ¿Cómo? No, ¿cómo? Claro, hacete un bife, flaco. Pará, comete un brócoli, mirá que vieja. PepsiCo también es dueña de un montón de aguas minerales. Sí, sí. Está faltando en la lista un montón de productos de PepsiCo y de asociaciones de PepsiCo que no llevan su nombre, pero sí... recaudan la plata. Y bueno, la verdad que estamos un poco atrapados, pero... ¡Quilmes! Cerveza Quilmes. No tomen más cerveza Quilmes, se lo vengo diciendo hace años. No tomen más no tomen más cerveza, que es toda transgénica. Claro. ¿Entendés? Buah. Compre las cervezas artesanales como la birra misma. La birra misma, por ejemplo. O Almagro, la del CAF. Vamos a dar la birra Nisman. Bueno, les mandamos un beso a todos y nos vemos en el próximo programa. Chau, chau, gracias. Chau, chau. La tribu. 88.7 FM. Encendida.